Empieza la semana con el pie derecho, escuchando Latin Food. Soy Diego y estaré con ustedes todos los lunes a las 7 de la mañana con toda la información de fútbol local y mundial. Así es, joven, ¿verdad? Ya saben, toda la información fresca del fútbol con las mejores rolas para que bailen en la regadera. Latin Food Radio Show. Solo por ESPN Deportes Seattle. Sí, sí, sí, y arriba los coyotes aviadores de Jijijilpa. Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta se formará. Latin Food Radio Show, tu programa favorito de fútbol mundial, tu deporte, tu pasión. Solo por ESPN Deportes Seattle. ¡Comenzamos! Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Latin Food Radio Show. Hoy es lunes otra vez y aquí estamos. Soy Diego y estoy aquí con mi amigo Paco, el Conta, mi Conta de la Pana. ¿Cómo estamos, Paco? Muy buenos días, yo estoy aquí con mi queridísimo amigo Diego, que llega de campamento porque él es un muchacho muy, muy deportista y activo, el chamaco. Estuve de campamento y estuvo muy buena la aventura, ¿eh? Así es, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana, como todos los lunes que estamos aquí echándole ganas, tratando de despertar y estar con mucho ánimo y energía. Oye, Paco, te ves medio cansado tú, ¿eh? Yo que me fui de campamento, estoy más fresco, ¿eh? Eso es por la edad y tú sabes las circunstancias de la vida. No, no, está bien. Pues hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos muchísima información. Y, por cierto, tenemos un super concurso. Si ya han estado sintonizando, ya han estado escuchando ESPN Deportes Seattle, pueden escuchar que tenemos un concurso para ganar boletos, que más adelante le diremos de qué se trata, ¿o no, Paco? Así es, por lo pronto los vamos a invitar que nos escuchen a través de todas las emisoras que tiene ESPN Deportes aquí en el área del Puget Sound y del noroeste de los Estados Unidos. Y si está escuchándonos por en Seattle, en Bremerton, escúchenos mejor por la 1490 AM. Si está usted en Tacoma o Lakewood, la 1480 AM se escucha mucho mejor. Y también si usted está en Tacoma o en Puyallup, en la 92.1 de FM. Y si están por el lado de Olympia y Lacey, la 1280 AM le va a dejar una mejor boquiabierta. Así es. Y después también tenemos la parte de internet. Si usted nos quiere escuchar vía internet, solamente vaya a www.espndeportesseattle.com y le voy a deletrear el ESPN Deportes Seattle. Es ESPN Deportes. D-E-P-O-R-T-E-S. Ajá. Y Seattle. O sea, que tiene que... ¿Cómo se deletrea Seattle, Paco? Seattle. S-E-A-T-T-L-E. .com. Muy bien. Eso nada más para no dejar dudas, ¿verdad? Obviamente. Bueno, y ahora sí, ¿qué te parece, Paco, si empezamos a hablar un poquito del concurso que tenemos hoy? Para todos los que nos están escuchando, tenemos boletos para el partido de los Seattle Sounders contra el Chelsea Football Club este miércoles. Así es, y fíjate que lo que necesitamos que sepa el público es que se tiene que registrar para ganar esos boletos. Es para el partido precisamente de los Sounders contra el Chelsea este miércoles 18 de julio en el Central Link. Y estos boletos son cortesía de Allstate, que es el patrocinador de el World Football Challenge. A ver, Paco, haz esa voz de Allstate, que te conocemos. Con Allstate está en muy buenas manos. Okay. Simplemente en buenas manos. Y así es, entonces, lo que vamos a ver es que pueden llamarnos al teléfono de cabina, que es el 1-877-725-977. O nos puede también contactar vía Facebook, en el Facebook de ESPN Deportes Seattle Radio, o en el de Latin Food. Que nos van a mandar un inbox, ¿no, Paco? Así es, cual debe ser, para que nos mande la respuesta a una pregunta que vamos a hacer más adelante. Así es. Además, así es. Además, fíjate que tenemos un bono extra acerca de la gente que pueda accesar esos partidos. Puede también, antes del partido, conocer al famoso portero Antonio Tony Meola, que va a estar en la zona de fans de Allstate de 5 de la tarde a 6 y media. Entonces, esto, no sé si tú me puedas decir un poco acerca de este gran jugador. El señor Tony Meola, claro que sí. Es un gran jugador, un portero de Estados Unidos. Fue un portero muy importante y jugó en los mundiales de 1990 y 1994. A todos los que se acuerdan de ese portero, era el portero Coleto, como le decían. Pongan atención, Coleto, en todos estos con cola de caballo. Pongan atención. Ajá. Y muy bueno este jugador, el Tony Meola. De hecho, ha llegado al Salón de la Fama hace poco, al Salón de la Fama de Estados Unidos, del fútbol, soccer. Lo pusieron este año, de hecho. Sí, hombre, qué buena onda. Muy y muy buen jugador, ¿eh? Este Tony Meola también jugó en Europa y es de la Universidad de Virginia. Ahí es donde empezó a jugar fútbol. Es virgencito. Virgencito. Y muy, muy buen jugador, ¿eh? Ahora sí que yo me acuerdo cuando era chavo, cuando era más chico, de ese portero. Era lo mejor que tenía esa selección de Estados Unidos. Jugó con Alexi Lalas, que ahora es comentarista de ESPN. Así es, perfectamente. ¿Eh? Ahí lo van a poder ver en las transmisiones en inglés de ESPN Deportes y que tengan que ver con el fútbol mundial. Bueno, también adicionalmente, ya la gente que llegue y que se gane su boleto para ir al estadio del CenturyLink este miércoles 18, adicionalmente de que va a conocer a Tony Meola, una vez que esté en el booth de Allstate, va a tener la oportunidad de participar en otras promociones que tienen para ganar más boletos de partido de los Sounders. Así es. Así que estén muy al pendiente, ya saben, empiecen cuando digamos la pregunta, luego comenten por inbox en Facebook, ya sean el de Latin Football, de ESPN, porque el primero que gane se llevará los boletos al partidazo. Y vamos con la información que tenemos este día, Paco. Sí, ¿qué te parece? Tenemos un montón de información y poco tiempo para hacerlo. Vamos a tener que echarle muchas ganas. Sí, vamos a hablar de los Sounders, del empate contra los New York Red Bulls. Un buen partido, yo creo que el mejor partido de la MLS de este fin de semana. No pudieron ganar los Sounders, pero jugaron bien, Paco, ¿eh? Mejor funcionamiento. Hablaremos también del partido previo de los Sounders contra Chelsea. Y por supuesto que dijimos la semana pasada, íbamos a hablar del partido de las estrellas de la MLS contra el Chelsea también. Vamos a hablar de eso y los jugadores que están, tanto los jugadores de los Sounders como el resto de los jugadores que van a estar en ese equipo de las estrellas. Asimismo, vamos a tener información acerca del equipo de las Seattle Sounders de las mujeres y les vamos a contar detalles acerca de el desempeño que han tenido últimamente y en los últimos partidos que han enfrentado. Ajá, también los Juegos Olímpicos, hablaremos de la preparación del Tri Sub-23, que jugó contra Gran Bretaña, un partido bastante interesante. Hablaremos cómo se vienen los Juegos Olímpicos. Y si el clima y el tiempo nos deja también hablar un poco del fútbol mexicano, que este viernes 21 de julio ya comienza la nueva Liga MX. Bueno, no muy nueva, ¿verdad? Pero el nuevo término que le tiene la Liga de Fútbol Mexicano. Pues todos dicen que es la misma gata, pero revolcada, ¿no? Lo que siempre escuchamos. Y vámonos con la MLS. Pero que antes, Paco, ¿qué te parece si empezamos con una cancioncita? ¿Cuál debe ser? Y como todos los lunes, para empezar a despertar, ¿qué nos tienes, mi querido DJ Diego? Usted, te tengo una canción de tu generación rica. Una canción que te gusta, ¿eh? Tú los viste en vivo, me parece. Varias veces, de hecho. Pues vámonos con esta canción que se llama, Paco, si tú puedes decir el nombre. No, a usted le sale más bonito, hombre. A Chilipú. A Chilipú. Vámonos con este a Salsirri. Con el gran combo de Puerto Rico. Buenos días, estás en Latin Food Radio. Despierten. Ojos lindos, igual que la marea. Oye, Paco, ya estás emocionadillo con esta canción, cantando y todo. ¿Cuál debe ser? Pues oye, a esta hora de la mañana tenemos que hacer todo lo posible para que tú, yo y la gente que nos está escuchando, todos estemos despiertos y atentos aquí a la noticia deportiva y aparte también a la buena música latina que tenemos aquí. Muy bien, ya empezamos ahora sí con la MLS y hablemos de ese empate de los Sounders contra los New York Red Bulls. Un partido en que los Sounders jugaron mucho mejor de lo que estaban jugando, bueno, que venían jugando estos últimos partidos, esta última racha bastante mala de los Sounders. Pero ayer dieron un partido bastante bueno. Yo creo que fue el mejor partido, como dije antes, de todo el fin de semana de la MLS, Paco. Definitivamente tienes toda la boca llena de razón. Y me gustó la actitud de. Me gustó la actitud del equipo. Me gustó el hecho de que hubo más diversidad de quien dio resultados en el encuentro, ¿no? Hubo la participación de todo el equipo, creo. Aunque todavía con sus detalles en la defensa. Sí, bueno, algunos errores en la defensa que pues, permitieron los goles de los New York Red Bulls. Pero un partido bueno, ¿eh? Este partido ahora sí que sacó el nivel ese que estamos esperando, ese nivel de los Sounders que habían dejado mucho que desear en los últimos partidos. Y volvió el gol, que es importante, que por lo menos metieron dos goles. Y dos goles bonitos. Me gustó mucho el primero, el de Álvarez. De Álvaro Fernández, este pase que le puso, Adam Johansson. Así es, este fue un buen gol, fue un gol así como de primera intención por parte de Álvaro Fernández y definitivamente eso le subió el ánimo, fue como al minuto 15, algo así. Sí, no, aparte el partido empezó con... Bueno, los New York Red Bulls trataron de proponer el partido, pero los Sounders empezaron a atacar con más peligrosidad y de hecho, pues como dices Paco, el gol de Álvaro Fernández fue el que dio un gran revulsivo a este partido y yo pensé que iban a ganar los Sounders, ¿eh? Al principio se veía que los Red Bulls estaban intentando y bueno, querían atacar, pero como que no llegan con mucha claridad y los Sounders, las pocas veces que llegaron al principio, pues en una de esas mataron, ¿no? Con ese gran gol. De Álvaro Fernández. Y yo creo que eso puso interesante el equipo, de tal suerte que los Red Bulls empezaron a reaccionar y 10 minutos después aproximadamente, rácates, llega el empate. Sí, claro, Letoux, o como se diga en francés, fue el que puso el empate, ¿no? El 1-1, y luego al minuto 32, también ahí los Sounders se pudieron ir arriba, un remate fallado por Eddie Johnson. Sí, no pudo. Es donde te digo que hubo participación de Eddie Johnson, esta vez que ha estado muy consistente en su participación con el equipo. Estuvo Álvaro Fernández también, estuvo un poco desesperadón. Yo vi a nuestro cuate Mauro, estuvo tratando de... Sí, siempre le echas caca, Paco. No, hombre, me cae re bien y un día lo voy a conocer y le voy a felicitar porque sí, siempre le eché muchas ganas, pero bueno, en este partido lo vi un poco desesperadón, pero sí hubo una... gran reacción de todo el equipo. Sí, fíjate lo que pasa, lo que te decía Paco, que teníamos diciendo, bueno, yo te decía en partidos anteriores o fuera del aire de que Mauro Rosales no, todavía no, como que no, o sea, juega bien, pero sigo pensando que todavía no llega a su potencial que podría tener con este equipo. Y ayer sí, se notaba un poco desesperado, pero no sé, como que todavía le falta, se tiene que poner el equipo a los hombros y sacar la casta, ¿no? A veces juega muy bien, pero hay veces que también como que no... Cuando se desaparece de la cancha, pues prácticamente es difícil crear jugadas porque casi siempre los balones pasan por él y él es el creador, ¿no?, del juego. Es a lo que me refería y al final de cuentas obviamente también se vio reflejado que salen los Red Bulls con ganas de darle a su afición en su estadio pues un mejor partido y que empatan. No, perdón, después del empate se van arriba en el minuto 61. ¿Cómo lo viste? Sí, fue un buen gol ese de Nueva York, El 2-1. Y aquí, fíjate, el segundo tiempo yo creo que cambió toda el panorama del partido, porque el primer tiempo los Sounders se vieron más efectivos y en el segundo tiempo Red Bulls empezó a dominar más y luego se puso adelante 2-1. Pero bueno, no hay que olvidar que siempre está ahí el señor Montero. Para poner el empate, puso el 2-2. Mete en esa cancha, ¿eh? Ha anotado en los últimos partidos contra los Red Bulls, siempre anota gol. Y muy bueno para él, además en un gol también de una asistencia muy buena. Y yo creo que Montero tenía que ya reencontrarse con el gol, porque pues no había podido tener esa suerte en los últimos partidos, ni tampoco demostrar por qué lo tienen ahí, ¿no? Sí, Montero no había notado desde esa, ¿te acuerdas de esa expulsión en el minuto 90 tardía hace como 3 semanas? Desde ahí Montero como que estaba, bueno, estuvo suspendido y luego poco a poco recuperó el nivel y ayer que anotó gol, pues es un signo importante de que ya está otra vez, ¿no? Dice presente en el marcador. Y pues vamos a ver los siguientes partidos cómo reaccionan con esta... Con esta definición que tiene en este momento. Definición. Ay, me escuché muy así. No, aparte, bueno, veremos el miércoles a ver qué tal el nivel contra Chelsea, ¿eh? Ese va a ser interesante. Obviamente, Chelsea está en pretemporada. Bueno, iniciando la pretemporada, no va a estar a su nivel tope. Porque también muchos jugadores vienen de la Euro. Hay varios jugadores. Hay 5 jugadores del Chelsea que jugaron en la Eurocopa en fases finales. Entonces... vamos a ver qué tal funciona el Chelsea. Yo creo que van a probar a la cantera del Chelsea. ¿Tú qué opinas, Paco? Contra los Sanders. Sí. Mira, yo recuerdo que en los partidos que han tenido aquí amistosos los Seattle Sounders en los últimos años contra el Manchester, contra el Barcelona, con estos grandes equipos, pues los Sounders han intentado también demostrar que pueden de repente estar el tú por tú con ellos. Son amistosos, son partidos que al final de cuentas están tratando de darle espectáculo a la gente del noroeste, pero aún así yo recuerdo mucho el último partido contra el Manchester, donde el Manchester golea a los Sounders. Ellos se sintieron un poco como no respetados, ¿no? Por el hecho de que les dieron esa goliza como de 7 goles, no sé. Sí, o 6-0, ¿no? Creo que yo estuve en ese partido y sí, fue algo que no se esperaba. Lo tomaron hasta como descortesía, pero yo creo que el fútbol y siempre tienen que estar demostrando el nivel que trae cada equipo, y yo creo que también derivado de eso, del último partido que tuvieron aquí en el, todavía era el Questfield y ahora el Central Link, van a tener que demostrar que también traen y que quieren estar en buen nivel. No creo que vaya a ser otra vez ni una goliza ni una situación tan contundente como la del Manchester. Y va a ser muy interesante el partido. Va a ser interesante porque lo que te decía, Paco, esos 5 jugadores que jugaron fases finales, entre ellos está pues el nuevo campeón, bueno, el bicampeón de la Euro, el Niño Torres. Está Niño Torres, el portugués Raúl Meireles, Maluda, John Terry y Ashley Cole. Son los 5 jugadores que jugaron fases finales de la Eurocopa y se incorporarán durante la gira porque el Chelsea está haciendo una gira. O sea, juega este 18 de julio contra los Sounders, luego va a Nueva York y va a enfrentar el 22 de julio en el Yankee Stadium, va a enfrentar al Paris Saint-Germain, que este equipo, Paris Saint-Germain, el equipo francés, tiene mucho dinero desde que lo ha adquirido ese dueño, un jeque árabe, y le ha invertido muchísimo dinero, entonces va a estar interesante con sus nuevos fichajes. Luego se enfrentará el partido de que hablaremos más al rato contra las estrellas de la MLS el 25 de julio, Sí, en Filadelfia. Ajá, ¿y contra quién termina, Paco? El equipo se va a trasladar a Miami para jugar ante el Milán en el Sun Life Stadium el sábado 28 de julio. O sea que varios partidos aquí por Estados Unidos, el Chelsea. Así que todos los que nos están escuchando en otras partes de Estados Unidos, si tienen oportunidad de ver este equipo que es el campeón de la Champions League, no hay que olvidar, es el actual campeón, pues vale la pena verlo, porque juegan es un equipo que no juega un fútbol muy vistoso, pero muy efectivo, y lo vimos en la final de la Champions League contra el Bayern Múnich, como las 2 jugadas que tuvo, pues mató, ¿no? Lo único es que veremos si está el señor Drogba. Ay, Star Wars está sonando por ahí. ¿Qué pasó, Luke? ¿Qué pasó, Luke? Lo que pasa es que estabas mencionando que jugaban diferente y de repente así como, ¿qué pasó? Sí, no. Lo único es que no contará con el Didier Drogba, que es el goleador de la Champions. ¿Te acuerdas de esa final, Paco, que anotó ese golazo de cabeza y luego el penal para definir el partido? Una cosa que no sabes. Tremenda. Y bueno, vamos a hablar de también cómo están la tabla, los puntos actualmente. Paco, vamos, ¿cómo está la conferencia del Este en la MLS? Pues va muy bien, ¿eh? Sinceramente va muy, muy bien. Y, ¿qué pasó? Oye, me estoy cayendo. Bueno, pues en primer lugar está el Sporting Kansas City. Y eso que no estamos chupando, ¿eh? Estamos chupando tranquilos. El Kansas City ya 36 puntos. Sigue en primer lugar. Y seguido por el DC United. El DC United perdió ayer contra Houston Dynamo por goliza, ¿eh? 4-0. Fue el último partido de la noche y yo creo que sorpresa. Bueno, sí es sorpresa porque el Houston Dynamo venía jugando más o menos. DC United estaba pues, bastante bien y ayer fue sorprendido, ¿eh? Sí, eso no lo deja en mala posición, pero bueno, hablando de la, claro, ¿no? de la tabla de posiciones, tenemos a los Red Bulls de New York en tercera posición en esa conferencia del Este. Con 32 puntos. En cuarto lugar, el Chicago Fire con 31. Y bueno, Houston Dynamo en quinto con 28, porque están muy cerca, solo 3 puntos de distancia. La conferencia del Este está más reñida, Paco. Está más interesante del 1 al 5. Hay muy pocos puntos de diferencia. Tan solo 8 puntos. Y puede pasar lo que sea. Y sin diferencia de partidos. De partidos. ¿No? Tienen exactamente los mismos partidos. Está muy, muy reñido esta tabla del Este. Y luego en la conferencia del Oeste, donde están los Sounders, pues sigue los Sounders en tercer lugar, ¿no, Paco? En primer lugar, ¿quién está? Tenemos a San José Earthquakes, a los Terremotos de San José en primer lugar con 40 puntos. Y en segundo lugar, el Real Salt Lake con 36 puntos. Ambos tienen 20 partidos jugados hasta el momento. Y los Sounders con 31. Ahí ya se nota un poco la diferencia, ¿no, Paco? Los Terremotos ya con 40 casi... Pues, los Sounders están a 9 puntos, ¿eh? Es bastante. Bastante diferencia, pero... Bueno, veremos a ver si se reponen. Y luego están los Vancouver Whitecaps en cuarto lugar con 30 puntos. Y ya nada más para acabar con los primeros 5... lugares de la tabla, tenemos al Galaxy con 26 puntos. Y hablando del Galaxy, Paco, ¿viste los dos golazos del señor David Beckham? Muy bien, ¿eh? Yo creo que es el jugador de la semana. Pues no, David Beckham anotó dos goles al minuto 19 y luego al minuto 23. El primer gol fue un golazo, o sea, desde afuera del área grande, afuera de la media luna, disparó al ángulo y luego de tiro libre. Al minuto 23 volvió a meter gol. Ahora sí que David Beckham, como en sus años mozos, volvió a anotar, ¿eh? O sea, ¿qué otra cosa? Digo, pues ese muchacho, bueno, ese tipo gana tanto dinero que pues por lo menos tiene que demostrarlo, ¿no? Gana más dinero de publicidad que juegan fútbol. Está bonito el muchacho. El señor Beckham. Está bonito. Pero bueno, yo creo que es un buen momento nada más para repasar inmediatamente los resultados del fin de semana. ¿Qué te parece? Vamos, Paco, a ver, no tenemos abreviaciones. Vamos, Paco, vamos. Dale, Paco. Hoy no tenemos abreviaciones, entonces los vamos a decir muy parejito. Tenemos a Filadelfia. ¿A quién? A Filadelfia. Contra el Montreal. Jugó contra el Montreal y ganó 2-1. Estos son resultados del... 14 de julio. Del sábado 14 de julio. Luego New England perdió contra Toronto 1-0. Columbus pierde ante el Sporting de Kansas City 2-0. Y luego Chicago Fire venció 1-0 a Vancouver Whitecaps. El siguiente resultado es que Dallas le mete 2 goles para ganar el partido a Colorado, que solamente le alcanzó para 1. Y los Terremotos de San José le meten 5 pepinazos al Real Salt Lake, Paco. Te tenía que salir lo español. Y también en la parte del oeste le gana a la parte, digo, en el oeste, digo, en la conferencia del oeste, que también está el Galaxy contra Portland. Un Portland que no ha podido todavía consolidarse. Recibe 5 goles por parte del Galaxy. Y 2 goles ahí del señor Beckham, ¿eh? De tu héroe, ahora que ya entiendo que es tu héroe. Ya voy sabiendo cuáles son tus héroes. Hugo Sánchez y compañía. Y luego New York empata contra Seattle 2-2. En un partido que deberían haber ganado los Seattle Sounders, pero bueno. 2-2. Y la goliza, Paco, que te está diciendo, el Houston Dynamo 4-0 al DC United, yo creo que sería sorpresa, ¿no? Así es, muchos goles que al final de cuentas nos hace... ¡Qué caray! Y tener muchas alarmas. Está bien. Ay, me estoy ahogando, Paco. Oye, Paco, ¿qué te parece? Hablamos un poco de la nómina del... Hablando de este... Bueno, ya estamos hablando del MLS, ¿eh? ¿Por qué no hablamos un poco de la nómina del Chelsea? ¿Qué jugadores trae a esta gira? ¿Y qué jugadores se pueden enfrentar contra Me los estamos Sounders? Acelerando con esa música. Sí, ya le bajé porque nos estamos alterando aquí. empiezan a sonar las alarmas, entonces... Bueno, la idea es contarles y lo que platicamos aquí el compañero Diego, Diegol Sánchez, ¿cómo te llamas? No, Diego Arrioja. Okay, Diego Arrioja Sánchez. Para tratar de comentar un poquito acerca de esta gran nómina en este partido. Ajá. Bueno, está el portero Peter Cech. No sé si vaya a jugar este miércoles, esperemos. Pero igual le van a dar descanso, ya me estoy trabando. Le van a dar descanso porque él jugó la Eurocopa con República Checa. Entonces, igual jugaría Enrique Hilario, que es un jugador también, o portero suplente, ¿no? Ahí vienen cuatro porteros. Sí, hombre, y yo no sé para qué tanto, se vienen a pasear mucho, pero está bien, yo creo que se lo merecen eso. Y de defensas, pues, conocidos está el Ivanovic, Ashley Cole, como decíamos, John Terry, David Luiz, Paulo Ferreira, Gary Cahill, Sam Hutchinson, Todd Kane y Nathaniel Chalobah. Por la parte de los mediocampistas, que son los que les dan el sabor al caldo, está Michael Essien, Ramírez, Frank Lampard, Florent Malouda. ¿Quién más viene por aquí? Raúl Meireles. Sí, hombre, qué bueno que lo vamos a ver, ¿eh? John Michael Obi, Eden Hazard, Marco Marín. Marco Marín es uno de los nuevos fichajes, por cierto. Yussi Benayoun, Josh McEnran y George Saville. Y los que van a tener que ponerse las pilas para dar goles al y equipo. Espectáculo. Los delanteros como Fernando, el niño Torres. Está tu niño, ¿eh? Fue como tu niño. Mi niño, ¿no? Ah, no, es el niño del Vida. Del Vida, sí. Es el niño. Sí. No, fíjate, me gustaría ver al niño Torres en vivo, ¿eh? La verdad que sí. Sí, te gusta. Está bien guapo, te gusta. No, hombre, pero es buen jugador y. Es buen jugador el niño Torres. Tiene muy buena técnica y. Esperemos que mete unos goles, ¿no? Que gane los Sounders, pero pues que haya espectáculo, más que nada. Eso va a ser muy interesante. Y además, nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar en el estadio, vamos a estarnos identificando ahí con algo de ESPN Deportes para que nos saludemos, nos conozcamos, nos comentemos, nos sugieran que no nos escuchemos tan así como nos estamos viendo ahorita, de repente, tan chamacos. Tan novatos, Paco, es que somos novatos. Sí, acá. Pero está bien porque es bueno aprender y aprender juntos. De eso se trata, ¿no, Paco? Aparte es muy temprano, somos el programa, hay que recordar que somos el programa más temprano de fútbol, así deportivo, local. Entonces tenemos nuestro mérito también, ¿no? Claro, cual debe ser. Y no, pero sí, será bueno que busquen el boot de ESPN Deportes Seattle Radio. Va a estar ahí nuestro compañero el Rulas, va a estar ahí Felipe Maqueda, va a estar ahí pues mucha gente que queremos saludarlos, queremos estar con ustedes comentando y queremos estar con ustedes saludándolos también. Así es, Paco, así búsquenos, es. Búsquenos. Y estaremos nosotros también, por ahí de colados. ¿Cuál debe ser? ¿Eh? Como siempre. Entonces vamos a estar ahí en el estadio, ya saben, busquen el booth de ESPN Deportes y ahí mándenos saludos, lo que quieran, comentarios, críticas. Tenemos la puerta siempre abierta a sugerencias y... Pues en el bus no hay puerta, güey. No, la puerta abierta a sugerencias, Paco. Paco, es un decir. Ah, perfecto. Pero recuerden que en unos minutitos vamos a hacer la pregunta para que ustedes puedan llevarse boletos para ese partido. Y además de que son muy buenos boletos, por cortesía de Allstate, vamos a tener la oportunidad también de estar ahí viéndonos las caras y saludándolos también. Sí, tenemos esa trivia del... Señor Tony Meola. Tony Meola. Ya les diremos cuál es la pregunta, así que estén al pendiente. Y a ver un segundo. Me parece que es el dominguín. Sí, otra vez. Siempre le dices que más o menos 7:30. Sí, 7:30. Pero bueno. Sí, ya llegó. Adelante. Pase, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, señor Dominguín? ¿Cómo estamos, Pues fíjese que muy bien, oiga, hasta eso, qué bueno, ¿verdad? ¿Qué tal, Dominguín? ¿Y cómo está esta mañana nubladita? Pues estoy re bien, oiga, y fíjese que, pues, yo le quiero hacer una pregunta, oiga, ¿yo puedo ir? ¿A dónde puede ir? Sí, puede ir a... No me vaya a mandar a otro lado, joven, yo lo que a donde quiero irse, pues, al partido del Chelsea, ese, a mí, pregúnteme lo que quiera, yo le contesto... Usted me da los boletos y me puedo llevar a mi quetita. ¿Cómo ve? Oye, Domínguez, pues el limosnero y con garrote. Ahí estaba escuchando, de lo que estamos hablando del partido del Chelsea. Sí, joven, pues ahí, pues no ve que tienen a la bocina acá afuera del estudio. Y yo puedo estar escuchando para que pueda mi participación participativa pues ser lo mejor, ¿verdad? ¿Y a poco? Pero a ver si sabe mucho del equipo de este Chelsea o no. ¿Le puedo preguntar lo que sea de ese equipo y me va a contestar? Lo que sea, de lo que sea, de lo que sea. Mire, claro, yo conozco mucho de esto, pero estamos aquí. Estas canas no son de Oquis. Son de horas y horas de estudio, capacitamiento, hora de conocer a muchas personas que sí saben de esto, ¿no? Como el señor Francisco, tal Paco Díaz. Y Paco, ¿eh? No, ¿qué pasó? Pues yo nunca he dicho que soy experto. De hecho, estoy aquí para demostrar que todos los que nos gusta el fútbol podemos estar aquí aportándole un poquito, ¿no? ¿Cómo ve? Sí, lo que usted diga, hombre, se justifica, no, a mí no me importa, a mí me cae bien usted aquí, el joven Diego, que escuché que usted es medio fan de Hugo Sánchez. ¿De dónde sale eso de fan de Hugo Sánchez, eh? Yo creo que viene de Paco, ¿ah? Pues yo lo acabo aquí de escuchar, y pues sí, yo lo he escuchado a usted que tiene allá en su carro una estampita de Hugo Sánchez. Tengo una veladora de Hugo, como ves. No, pues sí se lo creo ya. Bueno, pero usted pregúntemele, yo no me arreborujo ni nada. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿eh? Voy a preguntar algo que tiene que ver con todo este concurso que vamos a tener para el partido del Chelsea. A ver, Dominguez, ¿usted sabe en qué año fue el Mundial de Estados Unidos? Ah, pues esa es muy fácil, joven. ¿Qué le pasa? Pues a ver, mire, yo tengo que hacer un poco de memoria, ¿verdad? Pues ya estaba todavía en Jijijilpa de las Tunas ordeñando esta vaca en chichida que tenía cuando escuché que el Mundial iba a ser en el Gabacho, ¿verdad? Ajá. En eso yo le pregunté a mi compadre Meterio si nos veníamos para acá. Y me dijo, oiga, pues esa vaca en chichida ya no tiene leche. Y que además, pues, iban a ser las elecciones, ¿verdad? También estamos hablando de las elecciones de para presidente de México, que en esos días yo le dije que yo ya no iba a votar por el PRI porque pues se me acababa la despensa en 2 días, oiga. Y eso fue más o menos como en el 1994, que no. Sí, oye, Dominguín, ya está metiéndose aquí político y toda la cosa, ¿eh? Ya está como Paco, que le gusta meter ahí su... No, nomás estoy haciendo su leña. Estoy haciendo memoria nomás. Pues sí sabe, ¿eh? O sea, sí, fíjese, en el 94, ahí fue, ese año fue el Mundial del 94. Yo se lo dije, joven, incréspito y incrédulo, que venga la pregunta para el que... Ya gané, oiga, ya gané. No, pues solo fue una pregunta del año, pero no, esa no es la pregunta, ¿eh? Ah, no, pues entonces eso, venga, los boletos del Chelsea, el del Chelsea para llegar a mi quetita, por favor. Mira, la pregunta tiene que ver con el portero titular de la selección de Estados Unidos en ese mundial, precisamente que estaba en su clímax. Y su nombre es Tony, el señor Tony. ¿Quién estaba en el clímax, oiga? Estaba en el clímax del Tony. Tony estaba en su clímax. Claro, yo no sé de esas cosas, bien. Oiga. Pues son cosas muy personales. Y su apellido empieza con M. A ver si puedes adivinar, ¿eh? El portero de la selección del Gabacho en Estados Unidos en el Mundial del 94. A ver, déjame hacer memoria porque esto, pues, usted sabe, ¿no? Los años también empiezan. Le hablaba yo de mi vaca en chichida. Estaba yo mero arriba, no de mi vaca en chichida, nada más estaba yo mero arriba de... Se me ahorcó la mula de 6S jugando con mi compadre Epifanio, ¿verdad? Estaba yo, el hijo de mi compadre Epifanio estaba en sexto de primaria, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues, empezaba a catar todo churido en mi rancho. Otra pista, oiga. Pero eso que tiene que ver lo que acá... No, estoy haciendo memoria del momento. No sé cómo le hace pasar memoria. Se le va la onda, pues nada más a recordar, pensar. Pues lo que estoy haciendo. Puede pensar en silencio. O no, Dominguín. No, Dominguín sabe que siempre lo respeto, ¿eh? No aquí como el señor Paco, que le tiene envidia. No, yo no tengo envidia, simplemente a veces como que no me respeta el señor, ¿no? Sí, ahí como, bueno, a ver, otra pista. Ya te dije que se llama Tony, Antonio. Antonio, Tony, sí, cómo no. Y su apellido empieza con M, fue portero, tiene una cola de caballo, jugó 100 partidos con la selección de Estados Unidos. Ah, pues así es rete fácil, oiga, ya me acordé, ¿verdad? Y recientemente este año lo metieron al Salón de la Fama de Fútbol de Estados Unidos. Pues ya ni diga, se llama Tony, ¿verdad? Claro. Empieza con M. Ajá. Se llama, yo vi esa película, Tony Montana. Tony Montana. No, Tony Montana, claro que no. Dominguín, Tony Montana es ¿cómo se llama? El Al Pacino, el de Scarface, de la película Scarface. Él es Tony Montana. ¿Cómo se llama? El narco, ¿no? Cubano. Pues no sé, oiga, pero me sonó. Pero bueno, ¿tengo otra oportunidad o qué? ¿Quiere intentarlo otra vez o qué? Pues ahí le va, mire, vamos, juego. Digo, ya estoy sudando del guacal aquí, me siento inálguido también en este momento, va. Ah, déjame ver. A ver, le voy a dar la última oportunidad. Tony M, no es Tony Montana. Ajá. Y de hecho su apellido acaba con, o sea, es M y acaba con A. Ah, pero no es Montana. Ah, pues eso me hubiera dicho antes. Es un clevaboso. Ya me acordé. Ya vi el partido del Chelsea. Ya me vi en el partido del Chelsea. Quetita no está invitada. No, ponte a hacerles los Quetita sándwiches. Quetita no está invitada. No, no crees. Pues para me la voy a llevar, si no, ya sabe cómo se pone. Sí, si no le pegan, ¿eh? Ya me di cuenta, Miguel, que el que tiene aquí las riendas de su relación es Quetita, ¿eh? Usted no sabe de la vida todavía, joven. Usted no sabe de la vida. La respuesta correcta para los boletos del Chelsea. Ajá. Ay, Quetita, ya ponte a hacer los sándwiches para llevarlos al estadio. Es Tony Motola, el viejo de Thalía. ¿Verdad? No. Lo único que no sé es cómo acabó de portero y se fue a la música, no entiendo eso. No, Dominguín, Tony Motola, aparte Tony Motola tiene, o sea, con todo respeto, como su edad. Y Tony Meola es más joven, hombre. Acuérdese, Tony Motola es el productor de música, ya tiene como 70 años, ¿no? Por ahí. El señor Tony Motola. No tengo la menor idea. Pues sí, ya está grande. Y aparte, le dije que jugó el Mundial 94. Entonces, tiene que estar chavo aquí como el señor Paco Díaz. Pues entonces, no me acuerdo, oiga, pero si me da chance la próxima semana se lo digo. Pues sí, Dominguero, así que pues no le vamos a dar boletos para el partido. No me diga eso, joven. Yo ya le había hecho mi quetita que le iba a llevar a ver a los Thunders con los Chelseas. Bueno, suerte para la próxima, Dominguín, ¿eh? Veremos ahí, veremos qué podemos hacer con la... Aquí con la dueña de la estación, la encargada de la estación, a ver si le da un boleto. Ya veremos, ¿eh? Ah, caray. No, pues depende de mí. Nosotros solo tenemos los boletos que vamos a rifar. Bueno, pues yo le encargo mucho, ¿verdad? Porque aquí la concurrencia, pues ahí me puede conocer. Yo como sea, doy portazo, no sé, pero me llevo a mi quetita. Sí, me gustaría llevarlo, Dominguín, pero no depende de mí, pero vamos a intentarlo. Pues, ¿eh? Mi quetita no. Vamos a intentarlo. A quetita no. Quetita, bueno. No, usted igual y sí, porque le podemos poner ahí un gafete de ESPN, pero Quetita, si el Quetita nada más lo va a estar regañando, Dominguín. No, que ya me puse las pilas ahí, ya le dije a la chaparrita, pero bueno, mire, lo dejo porque creo que usted tiene más que hacer y yo también más, sí, cosas importantes, porque ahorita no sé quién carajos, ahorita antes de que entraran ustedes. Ahí me dejaron ahí un... Plantaron un pino. Así es, y tengo que ir a ver eso. Claro, Dominguín. Bueno, ahí le encargo, que quedó con residuos. Oiga, pero Dominguín, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a todos los que nos están escuchando, recuerden que tenemos un concurso para ganarse boletos para el Chelsea contra los Sounders este miércoles 18 de julio. Entonces estén al pendiente, que vamos a lanzar la pregunta al final de este programa Latin Foot. Y bueno, vamos a hablar, Paco, de... Bueno, Dominguín, gracias por todo, ¿eh? Gracias, joven, con permiso, ¿eh? Adelante. Qué feo huele por acá, pero bueno. Adelante, Dominguín, a limpiarle ahí. ¿Qué sigue? Bueno, Paco, rápido, partido de las estrellas de la MLS, que ya es el 25 de julio. Partido contra el Chelsea, efectivamente. Y vamos a hablar de los jugadores que están en este equipo de las estrellas de la MLS, ¿no? Sí, está muy interesante porque el año pasado, en la última edición de este partido, con las estrellas de la MLS, no hubo gente de los Sounders. No, bueno, pero ahora sí tenemos a dos jugadores, ¿eh? Están, bueno, por lo pronto, o sea, lo que es la alineación que tenemos hoy, dentro de los jugadores está Eddie Johnson, el delantero de los Sounders, estará ahí. Y también estará el mediocampista cubano, el Ossie Alonso, Osvaldo Alonso estará. Eso de los Sounders, ¿eh? Eso de los Sounders, sí, así es. Sí, vamos a decir los demás jugadores, ¿no, Paco? ¿Qué te parece? Empezamos con los porteros. Los porteros para la nómina del partido de las estrellas de la MLS 2012 van a estar Dan Kennedy de Chivas USA y Jimmy Nielsen del Sporting Kansas City. Muy bien, y de defensas tenemos a Steven Beltasauer, o no sé cómo se diga, Beltasauer, de San José Earthquakes, Aurelien Collin de Sporting Kansas City, Ramiro Corrales de San José Earthquakes, Jaden Merritt de Vancouver Whitecaps, Heath Pierce de los Red Bulls y Carlos Valdés del Philadelphia Union. Esos son los defensas, y llama la atención que tenemos dos de los terremotos, ¿eh? Sí, hombre, eso es importantísimo. Es el equipo que está ahí, está en primer lugar, ¿eh? Y pues en lo que le corresponde a los mediocampistas, como lo mencionaste, está Osvaldo Alonso de los Seattle Sounders, que vamos a seguirle la pista aquí a este cubano, que tiene un carácter muy, muy, muy fuerte también, ¿no? Y siempre lo demuestra en la cancha también. Está tu nuevo... Mi nuevo ídolo. Mi nuevo ídolo, David Beckham, del Galaxy. Está Kyle Beckerman, del Real Salt Lake. Está Dwayne de Rosario, del DC United. Y está otro de tus ídolos, London Donovan, del Galaxy también. No, él no es mi ídolo, ¿eh? Él sí no. Él sí no. Qué bueno que ya reconociste que David de Hansi. Y bueno, también tenemos a Graham Susi del Sporting Kansas City también. Ajá, y de los delanteros tenemos al mismísimo señor Titi Henry de los Red Bulls. Eddie Johnson de los Sounders estará ahí. Chris Pontius del DC United y Chris Wondolowski del San Jose Earthquakes, que metió 3 goles este fin de semana. Hay una delantera potente, ¿eh? Veremos cuál sería el parado, la alineación de este equipo, ¿eh? Puede tener, no sé, puede tener una formación de 2 delanteros, 4 medios y 4 defensas. Veremos cómo los para en la cancha contra el Chelsea, porque el Chelsea seguro, por su estilo de juego, va a jugar más como al contragolpe. Entonces veremos cómo está este partido. Va a estar muy bueno, ¿no, Paco? Tenemos chance de ver el partido contra los Sounders, ver cuál es la actitud que traen el Chelsea en esta gira que va a ser en los Estados Unidos. Y ya vamos a saber un poquito más para el próximo programa, del próximo lunes, cómo esperar el juego tanto de Chelsea como de la MLS también, ¿no? Sí, va a estar, claro que sí, Paco. Y va a estar bueno. Yo creo que este partido, el del miércoles, Chelsea jugará con más jóvenes y con más cantera, y contra todas las estrellas yo creo que ya empezará a meter a los grandes nombres, Sí, va a estar muy interesante, y te repito, yo creo que vamos a tener un análisis mucho más profundo la próxima semana para saber exactamente qué es lo que podemos esperar de este partido, que mucha gente va a estar al pendiente, ¿eh? Bien profundo, ¿no, Paco? Súper profundísimo. Muy bien. Pues sí, ahora sí que vámonos, que se nos está acabando el tiempo. Hablaremos de la Liga de las Mujeres, de los Seattle Sounders Women, que tuvieron 3 partidos esta semana. Y pues ahora sí que les fue, digamos, en términos generales, bien. Ganaron 2 partidos y perdieron 1. El 11 de julio jugaron contra Santa Clarita 1-0, Paco. Ganan ese partido, igual que su siguiente partido, el 13 de julio, que fue contra el LA Strikers, donde ganan 5-2. Ajá, y ayer perdieron contra las Pali Blues, que Pali Blues va a ser su rival en la final de conferencia. Hay que recordarles a todos los que nos están escuchando que este torneo de las mujeres tiene un formato distinto. Entonces tienen una... O sea, bueno, es por, ahora sí que por tabla de puntos hasta ciertos partidos. Y después hay finales de conferencia. Entonces Pali Blues, que va en primer lugar, va a jugar contra las Sounders Women, que va en segundo lugar. Y de ese que gane, irá ahora sí que a las semifinales, ¿no? De este torneo. Y como dijimos, vamos a estar al pendiente de los partidos de las mujeres, porque además de que merecen todo nuestro apoyo, le han echado muchas ganas y queremos seguir viendo el desempeño de estas chavas, que son muy, muy talentosas jugando al fútbol. Sí, juegan muy bien estas muchachas. Y como les recordamos, ahora no tienen al equipo, o sea, todas las que están en el equipo olímpico de Estados Unidos, pues no están ahorita con las Seattle Sounders, pero hay muy buenas jugadoras. Entre ellas está Verónica Pérez, que es la jugadora mexicana que es una gran líder y gran creadora de juego. Y les tendremos al tanto, ¿eh? Les tendremos al tanto de todo este, de esta semifinal, bueno, final de conferencia, a ver cómo le va. Esperemos que ganen, ¿eh? Como siempre, los equipos locales los tenemos que seguir apoyando aquí en Latin Food y en ESPN Deportes Seattle. Uh-huh. Muy bien, y esta liga, solo para decirles, la tabla quedó al final porque ya terminaron estos partidos regulares. Pali Blues quedó en primer lugar con 40 puntos, seguida de los Seattle Sounders Women con 31. Y ya mucho más abajo Colorado Rush y Colorado Rapids Women con 19. Y bueno, ya para abajo, ¿no? Pero veremos este partido. Fíjate, Paco, las Pali Blues creo que no han perdido ningún partido en todo este torneo. Entonces va a ser un reto bastante, bastante complicado, ¿eh? Para las Seattle Sounders Women, pero esperemos que saquen la casta y que lleguen a esta semifinal, ¿eh? ¿Dónde y cuándo es la semifinal? La semifinal es el próximo julio 22. Vamos a estar muy al pendiente. Esto es el sábado que viene, ¿no? Sí, es el sábado que viene. Está, el partido es, parece que es a las A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. 10 de la mañana será como el... Empezará ahí los comentarios y el partido empezará como una hora después. Les diremos, los mantendremos informados por ESPN y los por mantendremos el blog, ¿eh? Informados. Mantendremos informados. Esté atento a esta información y yo creo que es muy buena hora para Allstate. La Allstate. Pregunta de Allstate para que se gane usted. No, Paco, es Allstate. Allstate. ¿Te acuerdas cómo te regañan? Allstate. Es que me regañan cada vez luego que te regañan, Paco, ¿eh? Luego digo quién. Pero bueno, en este momento vamos a hacer la gran pregunta que ustedes nos tienen que contestar vía inbox. Ya quito la música porque esto es muy importante. Súper importante. Vía inbox a través del Facebook de ESPN Deportes y Seattle Radio. O el de Latin Foot. Así es. Entonces esperamos que nos contesten esta pregunta que es bastante fácil. Con esto va a entrar usted a un sorteo donde vamos a poder darles boletos para que asistan al partido del miércoles 18 de los Seattle Sounders en contra del Chelsea. Ah, muy bien. ¿Y ya digo, Paco, la pregunta o qué? Por favor. La pregunta es... Algo bien fácil. ¿Cómo se llama...? Ya está abucheado. Espera, se me va de control esto. La pregunta es... Estás bien chavo. ¿Qué empresa está patrocinando al señor Tony Meola, que hemos hablado antes en este programa, para que esté en el partido de los Sounders contra el Chelsea? Le hemos dicho varias veces ese nombre, es un nombre muy fácil. Lo hemos dicho ya como 3 veces, ¿no, Paco? O 4. Sí, es una empresa aseguradora. Ajá. Entonces tienen que decir, solamente poner el nombre en el inbox, tienen que poner el nombre de la empresa, su nombre y su teléfono o email para contactarlos. De hecho, su email. Muy fácil. Si pueden poner email, teléfono y nombre, va a estar perfecto porque entonces los vamos a poder contactar. Y los resultados de quiénes son los ganadores de estos boletos para este partido tan interesante se van a dar a conocer en el programa La Superdeportiva que tenemos aquí en ESPN Deportes mañana martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Sí, con el Rulas, el señor Rulas. Él dirá los ganadores de este gran concurso. Entonces ya saben cómo se llama la empresa aseguradora que está patrocinando al señor Tony Meola. Así es, así que póngase las pilas y para que podamos vernos ahí, saludarnos y también tener la oportunidad, no nada más de saludar a Tony Meola, también de entrar al partido que va a estar muy bueno, de conocernos también para poder saludarnos ahí y de tener la oportunidad, una vez que estén conociendo a Tony Meola, de tener mucho más boletos para ir a apoyar a los Sounders. Entonces participen y ya desde ahora participen rápido para que puedan entrar en ese sorteo y llevarse los valiosos boletos para este partidazo que tendremos el miércoles en exclusiva por ESPN Deportes Seattle. Estaremos ahí en el estadio con todos nuestros amigos y compañeros como el Rulas, Felipe Maqueda. A ver si llevamos a Dominguín. Oye, por eso estaría bueno si hay boletos llevar a Dominguín porque Dominguín fue portero, ¿no? Pues entonces sí. Si conoce a Tony Meola, yo creo que... Hay que preguntarle si tiene Facebook. Sí, veremos. Y bueno, ya está la pregunta y vámonos con los Juegos Olímpicos porque se nos está acabando el tiempo, Paco. Nos quedan nada, ¿eh? Nos quedan como 6 minutos. ¡Ay, nada! Son nada, 6 minutos. Nada, nada. En radio es muchísimo tiempo. Ay, pero sí, vamos, ay, sí, Paco. En sí. Este momento vamos a dejar de informarles y vamos a empezar a cotorrear, digo yo, acerca de lo que esperamos acerca de los Juegos Olímpicos. ¿Qué es que sí, ¿no? Los Juegos Olímpicos? Vamos a relajarnos todos porque la verdad es que es muy temprano para estar medio serios y ahorita viene mucha información seria, pero entonces... Pues nada, que le gana México. El tri que le gana a Gran Bretaña 1-0. O sea, los locales, al que va a ser el anfitrión en las Olimpiadas, le gana 1-0. Sí, y fue contra Gran Bretaña. Acuérdense, porque todos los están escuchando. Si están escuchando antes, la raza deportiva están diciendo que contra Inglaterra. Pero es contra Gran Bretaña. Acuérdense que Gran Bretaña juega como conjunto en las Olimpiadas. Están equivocando a nuestros amigos, Paco. Ahí qué bárbaro, en serio hay que hablar con qué ellos. Qué pena acá. Pero bueno, este partido fue, fíjate, fue un partido en un formato diferente, Paco. Jugaron 3 tiempos de 30 minutos. Ese sí lo vi, joven, ese sí lo vi. Oh, Dominguín ya está por acá, ¿eh? Sí, pues es que le vine a reclamar, pero ahorita me regreso. Dominguín ya vio la pregunta, así que si tiene Facebook, participe, ¿eh? ¿Tengo qué? El libro de caras. Fase. Le voy a preguntar a mi Ketita. Oh, todo le tiene que preguntar a Ketita, ¿eh? Es para que me dé el tesorito. ¿El tesorito? ¿La llave? Bueno, pero a ver, denos chance, Quita, porque tenemos muy poco tiempo de hacer la mención de lo que pasó en el partido rapidísimamente de México. Rapidísimamente. Contra Gran Bretaña. Ajá, el Tri ganó 1-0 con gol de Marco Fabián. Marco Fabián sigue metiendo goles, Paco, ¿eh? A ver si llega con todo a las Olimpiadas y que meta muchos goles más. Pues yo creo que sí, ¿no? Aunque obviamente siempre las individualidades afectan muchas veces a los equipos, pero Marco Fabián está dándolo, está en su momento para poder ponerle ese toque de energía a la selección olímpica. Sí, y fíjate que Giovanni Dos Santos estuvo en la banca, ¿eh? Entonces se crea polémica porque se dice que Giovanni Dos Santos puede entrar de cambio en estos Juegos Olímpicos y no ser titular por el parado que tiene este equipo y para no, así que no influir en el funcionamiento del equipo. ¿Tú qué opinas, Paco? ¿Crees que debería ser titular el Giovanni o no? Pues yo creo que sí, porque ha sido una pieza importante también en la selección grande y tiene que ver también con lo que el equipo puede dar. Muy al principio del torneo olímpico tiene que dar resultado rápido el equipo para que piense. Para que siga avanzando. Sí, sí, ¿no? Sí, necesitamos una medalla. Sí, yo creo que, bueno, es una pregunta complicada porque de acuerdo al parado que tiene el equipo, yo creo que Giovanni puede entrar de cambio, ¿eh? O sea, si entra. O sea, Giovanni Dos Santos tiene que jugar para el equipo y no el equipo para él. Eso tiene que estar claro. Y no es lo mismo que la selección grande, que esta selección pequeña tiene a Marco Fabián, que tenés un generador de juego y. Pues no sé. Ahí se pueden ahí como que combinar los dos, ¿no? Y puede hacer una buena ahí. Media delantera. Sí, sí, sí, vamos a esperar que estos sean resultados, que nos den muchas satisfacciones. Y ya las Olimpiadas están a la vuelta de la esquina, empiezan el 27 de julio ya. Sí, ya empiezan, ¿eh? Tendremos todo de las Olimpiadas, Paco. Tenemos ahí nuestro enviado especial, el mismísimo Edu. Edu Jiménez estará ahí. Va a estar en la inauguración, ¿eh? Así que en un par de semanas ya vamos a tener información muy, muy precisa acerca de lo que está pasando en Londres 2012. Ajá, y veremos cómo le va al tricolor, que el siguiente domingo, también partido de preparación, se enfrenta a la selección española, ¿eh? A España. A la España que va a los Juegos Olímpicos y muchos dicen que es la favorita a ganar la medalla de oro. Pues sí, es un equipo fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, viene España, que también ahorita perdió contra Senegal, que tiene una situación un poco rara ahí porque todos esperaban que tuviera la misma continuidad que la selección grande. Ahorita viene contra México y vamos a ver qué tal cómo les van, ¿no? Los fregadados ahí. Sí, va a estar bueno ese partido, ¿eh? Y bueno, ya, ¿qué te parece, Paco, si terminamos o saca el tiempo? Ya me estoy durmiendo. ¿Qué te parece si terminamos con el fútbol mexicano? No, no, sí, nada más haciendo la invitación de que vamos a tener mucha información y vamos a hablar mucho más rápido de todo lo que va a haber ya para la próxima semana. Ya empieza la Liga MX. Tendremos toda la información del fútbol mexicano y tendremos un invitado especial, Paco, la siguiente semana, ¿eh? Que les diremos la siguiente semana quién es, por sorpresa. Perfecto, vamos a estar al pendiente y no se olviden de seguirnos a través del blog de Latin Food y también de las páginas de ESPN. Deportes Seattle. Pues me ves feo. Y ESPN Deportes Seattle Radio tiene su propia página en internet y tiene también su página en Facebook. Y Latin Food también tiene su página en Facebook. Búsquenme como Alberto Díaz también en Facebook. Y yo también ya abrí reabrí mi Facebook. Ay, qué lindo. Como Diego. Diego Arrioja también. Arrioja, también búsquenme. Entonces ya saben, Latin Food, tendremos más información, se nos acaba el tiempo. Vámonos con música, con música. Musiquirri, una musiquirri. ¿Qué les parece, Paco, si terminamos la canción de Achilipú? Porque no se terminó. Órales, cámaras. Vacas. Que tengan buena semana todos. Cuídense. Que tengan buena semana y esto fue Latin Food Radio Show. Todos los lunes de 7 a 8. Vámonos. Latin Food. Azúcar. Latin Food. Radio Show. Azúcar. All State.